como siempre, a modo de cierre del año 2025 y a modo de balance, obviamente queríamos tenerlo, es el micro dedicado a la economía y a las finanzas que lleva y llevó durante todo el año adelante el contador Álvaro Sierra. Hoy, a modo de balance, vamos a hablar de la economía y otro temita muy interesante, pero le damos la bienvenida. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien. Felicidades, Álvaro. Primero, teniendo en cuenta que pasó la Navidad, pero ya se viene mañana la festividad de Año Nuevo. Bueno, muchas gracias igualmente, Pablo, para vos y toda la gente del programa. Nadie repasó rápido. Rápido. Bueno, iniciales también, ¿no? Un 2026, un próspero 2026. Ahí está, difícil, pero nosotros le decíamos que con prosperidad, obviamente. Álvaro, viste que indefectiblemente caemos en los balances, y obviamente uno siempre hace los balances con los aspectos más positivos y más negativos. ¿Podemos hacer ese recorrido, Álvaro, teniendo en cuenta esta conclusión con un presupuesto aprobado de un balance de la economía argentina? Bueno, sí, como no. Yo si tuviera que decir, o si tuviera que tomar cuáles serían, por ejemplo, los cinco puntos positivos, ¿no?, que hemos tenido durante este 2025, rescatando, y bueno, como siempre lo hemos dicho en programas anteriores, los logros uno lo va a ver más que nada la cuestión macro. Uh-huh. Es decir, por un lado el tema del superávit fiscal, que si uno ve al mes de noviembre, la Argentina tiene un superávit primario del 1,7% del PBI. Después otro logro que con cierta prudencia también debemos decirlo, ha habido una baja de la inflación, más allá, es decir, hoy la inflación acumulada está en el 27,9%, y si la tomamos en términos interanuales, en el 31,4%. Uh-huh. Pero también tenemos que ver ahí el tema de inflación, que en los últimos meses ha venido aumentando, ¿no? Pero si uno, como conclusión general, toma el año 2025, la inflación ha bajado. Después hubo una cierta recuperación de la economía, que tiene que ver más que nada con la caída, porque la estamos comparando con el año 2024, que como todos sabemos, el PBI cayó más de 5 puntos en términos de PBI, la economía. Y después, bueno, esto acerca de a fin de año, una cierta reapertura a lo que es el financiamiento, esto de que se haya bajado el riesgo país, permitió al Tesoro, por ejemplo, colocar hace poco 1.000 millones de dólares, con rendimientos con tasas al 9,26%, y bueno, hay una cierta ahí reapertura del financiamiento que tiene que ver con esta expectativa y baja de riesgo país, ¿no? Ahora, dicho esto, si uno tiene que ver las cuestiones negativas, bueno, el país sigue teniendo, Pablo, reservas netas negativas, en gran punto, si se quiere, más crítico de la economía argentina, justamente el nivel de reservas. Hoy estamos con unas reservas brutas en torno de los 43.000 millones de dólares, y como te decía anteriormente, con reservas netas negativas en 2.304 millones de dólares. Es decir, mientras sigamos en este escenario de reservas netas negativas, seguimos sin corregir algo que es tan importante para un país, tener un determinado nivel de reserva. ¿Por qué? Porque obviamente las reservas son las que te permiten cubrir tus vencimientos, y aparte de eso, evitar corridas, y que tu política cambiaria, el gobierno la pueda tener más controlada, y que bueno, que no pase estos picos que tenemos, ¿no? De cómo ha ido el tipo de cambio saltando y bajando, si uno toma tanto el 2024 como el 2025. La inflación, como te decía, si bien bajó, hoy está en torno al 2,5% en términos mensuales, tampoco hay muchas expectativas que la inflación siga bajando. Es decir, acordémonos que la inflación en nuestro país bajó a costa de atraso cambiario. Seguro. Y de lo que mencionábamos anteriormente, de una menor acumulación de reserva. Uh-huh. Entonces, por eso yo siempre digo, ojo con el tema de inflación, pongámoslo entre comillas cuando hablamos de baja de la inflación. El otro punto que yo considero que es sumamente importante es el tema del ajuste, ¿no? Yo creo que, o sea, gran parte del orden fiscal que logró este gobierno se logró, como todos sabemos, recortando gastos del capital y la obra pública. O sea, esto ha traído todo un costo en materia de productividad del país, que es demasiado alto, y yo creo que el gobierno debería salir rápido de esta política de obra pública cero. Seguro. Porque realmente la infraestructura del país está cayendo. O sea, veníamos con problemas de infraestructura, pero esto, agreguémosle que estamos 2 años sin obra pública en todo el país. El otro tema es la pensión federal, es decir, el recorte, todo lo que tiene que ver con las transferencias a las provincias, ha generado mucho estrés y que tiene mucha presión, tanto en lo que tiene que ver con la coparticipación y con lo que viene de transferencias no automáticas. Y el último punto, te diría, la cuestión social, que sigue frágil, ¿no? Tenemos indicadores de pobreza muy altos que bueno, el gobierno no ha logrado bajarlo. Así que eso es un poco el balance, el análisis. Exacto, el balance general que podemos hacer de lo que va del 2025. Uh-huh. Álvaro, y el escenario en el cual obviamente la industria está pasando un momento complicado, la apertura de las importaciones, ¿qué rol le damos a todo esto ya pensando en la proyección 2026? Yo creo que el gobierno, hay cosas que tiene que empezar a cambiarlas y rápidamente, ¿no? Para aprovechar de las políticas que tomó, y sobre todo las políticas de ajuste, tengan un efecto positivo, y de lo que siempre hablamos, que esos ciertos logros que se dan en la economía y en la macro, base a la gente, porque de nada sirve tener una macro en recuperación, o tener equilibrio presupuestario, como lo hemos hablado, si la gente queda fuera. Entonces la gente sigue quedando afuera y la recesión se sigue agravando, y esto es uno de los problemas que el gobierno debería empezar a corregir rápidamente, porque acá la pregunta que todo el mundo se hace, ¿hasta cuándo la gente va a aguantar esta situación? Entonces yo creo que el gobierno, por un lado, tiene que pasar del ancla fiscal al ancla externa, o sea, un programa claro de acumulación de reservas netas. Esto como mensaje hacia los mercados, ¿no? Seguro. Porque todos sabemos que sin reserva no hay estabilidad duradera. Entonces todo es de corto plazo, todo es transitorio. Hay que salir de esa etapa de la transitoriedad, si se quiere. El segundo tema, hay que mejorar la calidad del ajuste, Pablo. Es decir, proteger y recomponer gradualmente la inversión pública, de lo que hablábamos hoy, de la deuda pública. Focalizar el gasto social, sobre todo los sectores más vulnerables, aplicar reglas fiscales ya con horizontes plurianuales, es decir, mirar un poco más, es decir, ir a largo plazo, o sea, presupuesto que uno pueda ver lo que tienen metas que se puedan verificar, presupuestos el equilibrio no lo estemos midiendo solamente mes a mes, ¿no? que veamos una cuestión de más, la cuestión fiscal de más de sostenibilidad y no este cortoplacismo permanente que tenemos. El otro tema que creo que es fundamental es el pacto fiscal con las provincias. Es decir, tiene que haber una mejor coordinación entre los gobiernos nacionales, provinciales y también municipales, en todo lo que tiene que ver con las transferencias, con las responsabilidades, con el financiamiento. Bueno, yo creo que ahí el tema del pacto fiscal, el gobierno tiene que trabajar muy fuertemente, y después, bueno, como todos sabemos, una reforma tributaria, que es lo que está quedando, pasa a los gobiernos, y esto sigue quedando pendiente, una reforma tributaria pro-crecimiento. ¿Pro-crecimiento qué? Menos impuestos distorsivos y más base, más formalización y administración tributaria moderna. Si no, el superávit queda como un motor que sin inversión y sin empleo, ¿no? Entonces yo creo, como conclusión, si bien el 2025, como hablábamos hoy anteriormente, la cuestión macro mejoró algo y el tema de la inflación es lo que más rescatamos, esa cierta baja, pero hay dos alarmas acá que son, en definitiva, las que tiene que trabajar el gobierno, que son las reservas netas negativas, y una economía que todavía se mueve con mucha volatilidad, porque sigue habiendo desconfianza y mucha incertidumbre en los mercados. Eso está clarito y eso se ve, por eso no hay inversión, ¿no? Entonces, si bien en el 2026 uno puede decir, es simple decir esto, pero es difícil hacerlo, el gobierno tiene que mantener el orden fiscal, pero tiene que cambiar la calidad del ajuste y construir lo que decíamos, reservas y políticas de inversión. Es ahí donde vamos a poder tener un país que empiece a crecer y que sea sostenible, que eso es lo más importante, y que llegue a la vida real, que llegue a la gente. Álvaro, antes de cambiarte de tema que vamos a hablar ahora en un ratito, te quiero preguntar, ¿qué rol le damos, teniendo en cuenta que hablamos de balance, pero ya proyectando al 2026, la cuestión netamente política, ¿no? La conformación del Congreso, hoy con más volumen el gobierno nacional, en ese aspecto puntualmente, ¿qué balance hacemos, Álvaro? ¿En qué sentido decís, Pablo? Sí, para el gobierno hoy va a facilitar de avanzar en las reformas que vos mismo estás hablando, como la tributaria, más allá que después podemos analizarla. ¿Es importante la cuestión netamente política en esto? Para, viste que la reforma laboral ya está en la agenda y fue pasado febrero, pero entra la reforma previsional, la tributaria, estaría como dentro de las principales reformas que se vendrían. Bueno, lo importante es que si el gobierno puede lograr las llamadas reformas estructurales que requieren de consenso y tiene los votos, sería bueno que eso lo aprovechemos para que estas reformas salgan bien. Es decir, porque lo peor que nos puede pasar es que hagamos estas reformas estructurales y la hagamos mal. Entonces, siempre lo hemos dicho, muchas veces uno puede tener idea de proyectos buenos, pero el éxito en realidad se va a medir en la forma en cómo se apliquen esas ideas. Y yo creo que ahí entramos en un punto muy fino donde el gobierno debería darle mayor importancia y dejar de, el gobierno y la oposición, ¿no? Dejar de manejar otro tipo de partido de fútbol, y esta guerra, donde están de un lado y del otro, y porque la política en esta reforma estructural se necesita sí o sí, de más allá de los votos, si se tiene o no, de que haya un cierto consenso. Pero estamos hablando de las grandes políticas públicas que estaría bueno que todos los partidos se pongan de acuerdo, aunque sea, yo no digo todo, pero bueno, 5 o 6 puntos nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, esto de, por ejemplo, uno lo vio con el tratamiento del presupuesto. O sea, por un lado, el presupuesto era importante porque el país ya íbamos a entrar en el tercer año sin presupuesto, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista institucional y también desde el punto de vista financiero, porque qué confianza puede haber en un país que no tiene presupuesto y por tercer año consecutivo. Pero después, cuando empezaron a hacer cambios, el gobierno ya quería que el presupuesto se cayera, y después lo tomó el gobierno como una cuestión de sacarlo del presupuesto, pero más como para ganar el partido porque estaban los votos, pero no porque el presupuesto le estaba interesando que estuviera aprobado, no. Entonces, en realidad es muy poco serio ver que un presupuesto, que es ni más ni menos la principal ley que tiene un país, una provincia, un municipio, que se esté manejando de esta manera. Entonces, si la reforma estructural la vamos a manejar de la misma manera, y seguro que vamos a estar haciendo reformas que tal vez un gobierno que se está animando a dar ese paso, por el solo hecho de estar aislado, de tener esa cuestión un poco individualista, un poco no, diría bastante individualista, terminemos tal vez haciendo reformas que no sean de buena calidad para el país. Entonces, el miedo más grande que uno tiene, porque está viendo cómo está funcionando el Congreso, sobre todo a nivel nacional. Entonces, parece que ya no se discute. Ojo, yo digo a nivel nacional, pero bajemos a nivel provincias y municipios, y uno está viendo lo mismo, que ya ni se respetan los reglamentos internos que tienen los congresos, los consejos deliberantes, o sea, se aplica tener la mayoría y se violan los procedimientos. No, no está viendo, eso es realmente la Argentina, una cosa nueva que está sucediendo, cómo funciona institucionalmente, por ejemplo, los órganos legislativos, en los tres niveles de gobierno. Uno ha visto en eso, ha visto como un retroceso, ¿no? Por esta cuestión de la pelea constante, es como que darle todo. Yo creo que ahí hay que hacer mucho hincapié, porque una buena ley va a salir si hay realmente debate. Si no hay debate, es muy difícil que estemos sacando leyes y reformas estructurales buenas para el país, ¿no? Clarísimo, la verdad que buenísimo. Álvaro, te traigo un poquito a la ciudad de Concordia y esta presentación por parte de el partido ahí, Compromiso por Concordia, de ir avanzando con el tema de la Carta Orgánica de la ciudad de Concordia. Me pareció sumamente interesante. ¿Nos podés contar un poquito, Álvaro? Bueno, la semana pasada presentamos en la municipalidad un proyecto que veníamos trabajando con el equipo técnico del partido, que tiene que ver ni más ni menos, como vos mencionabas, Pablo, de la Carta Orgánica, la posibilidad que Concordia tenga una Carta Orgánica. ¿Qué es una Carta Orgánica? Es una constitución local, así como tenemos una constitución nacional y tenemos una constitución provincial, tener la posibilidad de tener una constitución local. ¿Por qué? Porque esto lo permite. Cuando se reformó la constitución de la provincia de Entre Ríos en el 2008, esa convención reconoció lo que se llama autonomía plena a los municipios. Justamente la autonomía plena es esto, es la posibilidad de que ellos puedan dictar sus propias normas, sus propios procedimientos, normas de contratación, normas administrativas, la política tributaria, presupuestaria, los sistemas de control. Es decir, todo como debería funcionar, en este caso, el Estado municipal, debe de estar como es hoy. Hoy hay una ley, Pablo, que regula a los 86 municipios que tiene la provincia, ¿no? Y esa ley regula municipios de 5.000 habitantes a municipios como de Paraná, de más de 400.000 habitantes. Entonces, obviamente, una misma ley que se aplica cuando la realidad es totalmente distinta, quienes hemos pasado por municipios chicos o más grandes, sabemos que la realidad y el funcionamiento es totalmente distinto. No puede una misma ley estar regulando a todos de la misma manera a todos los municipios. Entonces, la provincia de Entre Ríos ya te da esta posibilidad de que vos localmente, los propios ciudadanos de Concordia, digan cómo debe funcionar en este caso el Estado municipal. De hecho, en la provincia de Santa Fe, este año se reformó la constitución de la provincia. Y ellos también reconocieron la autonomía para los municipios de Santa Fe. Y bueno, esto fue este año, y en este mismo año, los municipios, el de Rosario, ya tomó la iniciativa y ya está llamando a una convención constituyente para dictar su propia Carta Orgánica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible, Pablo, que a 17 años de la reforma de la Constitución a la provincia de Entre Ríos no haya un municipio, y acá han gobernado de todos los colores políticos, radicales, peronistas, partidos vecinales, y que no haya, porque acá no estamos hablando de Concordia, estamos hablando de toda la ciudad de la provincia, que no haya un solo municipio que haya dictado Carta Orgánica? Claramente esto lo que está mostrando es la mediocridad que hay del sistema político entrerriano, porque no se puede explicar esto. No hay alguien que nos pueda explicar por qué no hay un municipio que haya tomado esta iniciativa cuando tiene la herramienta. Porque, ojo, te pongo otro ejemplo. En Buenos Aires, cuando se reformó la constitución de la provincia de Buenos Aires, que fue posterior a la reforma de la constitución nacional, como la de Entre Ríos y la de la de Santa Fe, ellos no reconocieron la autonomía a los municipios. En Buenos Aires los municipios no tienen autonomía plena. Entonces acá estamos hablando de algo que fue muy positivo en el 2008, y te digo más, te agrego, pues, a mí me tocó ser asesor de la Convención Constituyente y conozco el régimen municipal de todas las provincias del país, y te puedo asegurar que el de la provincia de Entre Ríos es el régimen más autónomo que hay en cualquiera de las provincias del país. Totalmente, tiene una diferencia con respecto a cualquier otra. Y sin embargo no estamos utilizando esa herramienta. Uh-huh. Ahora, Álvaro, buen gesto porque fue presentado en la gestión ahora. Para que... Claro, No, te decía, para que pueda avanzar también el actual intendente con este proyecto. Bueno, justamente nuestro compromiso es decir, independientemente de a quién le toque liderar un proceso de cambio de políticas públicas importantes, que es la que estamos hablando, así como hablamos hace un rato en el orden nacional, ahora hablando en el orden local, es decir, no nos interesa quién lidere ese proceso de cambio. Acá tenemos un intendente nuevo que ganó las elecciones prometiendo un cambio, y bueno, ¿qué más cambio que dictar una carta orgánica? Y en ese sentido, nosotros desde nuestro partido, humildemente, vamos a estar presentando proyectos de ordenanza. En este caso, lo hemos presentado ante el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el dictado de una carta orgánica requiere que la iniciativa arranque del Ejecutivo. Pero en otro caso vamos a presentar proyectos de ordenanza directamente en el Consejo Deliberante, en el sentido de darle aportes que si la administración actual los considera positivo, nosotros estamos también a disposición si tenemos que explicar, porque ojo, hacer un proyecto de ordenanza llamando a una convención constituyente no es fácil, basta con mirar ese proyecto, hay que estudiar y trabajar mucho como hemos hecho, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa más que nada, Pablo, es poder colaborar en cambiar y que mejore nuestra ciudad Concordia. Es decir, hoy está el intendente Ascuez y bueno, lo que podamos nosotros colaborar en su gobierno, estamos obviamente de otro lugar, no estamos hablando dentro del gobierno, ¿no? Sino nosotros como partido político también tenemos esta posibilidad de presentar proyectos de ordenanza que le puedan mejorar en definitiva la calidad de vida a la gente. Así que desde ese punto de vista es como lo mencionaba, es como un aporte que estamos haciendo. Bueno, estaría buenísimo que el intendente se anime a dar ese paso. Este proyecto de ordenanza es para llamar a la convención para el año que viene, para el 2026, porque en el 2027 no lo va a poder hacer, porque la constitución establece que las elecciones para convencionales, para carta orgánica, tienen que ser en años que no haya elecciones nacionales o provinciales, por lo menos, ¿qué quiere decir esto? Que en esta gestión de este intendente solamente le queda, si quiere dar este paso, le queda el año 2026, pero en el 2027 no lo va a poder hacer. Así que como ya estamos en su segundo tramo, bueno, estaría buenísimo que el intendente esta iniciativa lo vea buena y vuelvo a repetir, estamos a disposición para explicar el proyecto de cómo, obviamente que es un proyecto que todo se puede mejorar. Seguro, pero ya está bueno. Seguramente que cuanto más se metan, más espacios se metan en la discusión de por qué sería bueno, porque ahí está la pregunta, es decir, ¿qué podría cambiarle? ¿Por qué sería tan importante una carta orgánica Concordia, ¿no? Y en realidad por un montón de cosas. Una carta orgánica establece reglas estables y previsibles desde el punto de vista institucional, te da más transparencia, control, todo lo que tiene que ver también con rendición de cuentas, mejora todo lo que es la política de participación ciudadana, mejora lo que es la administración interna del Estado, ni que hablar todo lo que tiene que ver con las reglas fiscales y tributarias, lo que es la planificación urbana, todo lo que tiene que ver, Pablo, con la cuestión de la descentralización de la gestión municipal, que tanto se habla pero poco se ha avanzado, que mejora el clima institucional para la inversión, que es fundamental el empleo y el desarrollo, y esto que siempre vimos hablando, también te reduce lo que la famosa grieta, y hace que la ciudad se gobierne con más acuerdos básicos. Nosotros tenemos un modelo de ciudad muy parecida a la del resto de nuestra provincia, donde es como que el intendente que gana, gobierna, hace y deshace todo el intendente. Y después como que no existe nadie más, no existe ni los consejos, no existen los distintos sectores de la economía de cada ciudad. Es decir, eso abre la gestión. atención hacia la ciudadanía, hacia las instituciones. Por eso es tan importante el tema de poder dictar una carta orgánica, y ni que hablar de ser los primeros en nuestra provincia. Yo creo que es una gran oportunidad que tiene el intendente, y bueno, hay que ver el gobierno que piensa en este sentido, ¿no? La verdad que buenísimo, Álvaro, y me parece que es un tema que lo vamos a tener que seguir, y de manera intensa, porque la verdad que está bueno. Aparte, te propone ayornarse estos tiempos, actualizarse. La verdad que me parece sumamente importante el temita que vamos a seguir, ¿eh? Hay un montón, Pablo, hay un montón de temas donde el municipio está atrasado, y no es por cuestión del gobierno actual o de los gobiernos anteriores, sino porque tiene limitaciones normativas que lo limita, que lo regulan desde el orden provincial, y todo esto por no tener una carta orgánica. Entonces es como que tenemos un gran porcentaje de que no podés avanzar por cuestiones, vamos a decir, normativas provinciales que nada tienen que ver con la ciudad, y que hoy uno tiene la herramienta de salir y que sean los propios concordienses los que digan de qué manera debería funcionar en este caso la municipalidad, y de qué manera debería producirse el desarrollo, no solamente cómo se administraría el municipio, sino el desarrollo de la ciudad como ciudad, no como municipio, sino como ciudad. Seguro, la verdad que buenísimo, ¿eh? Temita que vamos a seguir, ¿eh? Brillante, Álvaro, como siempre. Bueno, hoy el último programa, seguramente después vamos a estar hablando para ver cuándo arrancamos nuevamente, pero desearte un gran cierre de año, pero mucho mejor para lo que se viene, que es el año 2026. Te mando un fuerte abrazo, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Pablo, como siempre a las órdenes. Bueno, un próspero 2026 para todos los oyentes y las familias que escuchan el programa. Perfecto, un fuerte abrazo, Álvaro. Gracias, Valente. Ahí está. Che, qué lindo eso de la carta orgánica. Che, hay que avanzar con eso. Estaría bueno que